Te contamos que hoy jueves 5 de noviembre, a través de la plataforma Zoom, se llevará a cabo trabajos de cuidados, políticas, debates y desafíos, este encuentro a cargo del IDGEM. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con quien es directora del IDGEM, Eva Rodríguez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Eva? Buenos días, Gaby, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Bueno, Eva, preguntarte cómo se viene esta propuesta, cómo surge también en estos tiempos pandémicos. Sí, bueno, la propuesta surge en el marco de un ciclo de debates que propusimos justamente en este contexto de emergencia sanitaria, que le pusimos por nombre Debates Feministas Urgentes y que por supuesto tienen el formato virtual. Esta charla específicamente es la que abre el ciclo, que va a continuar el año que viene, bueno, continúa dentro de un mes con otra charla y por supuesto se va a extender también en marzo del año que viene, y tiene por objeto hablar sobre el trabajo de cuidados. Se llama Políticas, Debates y Desafíos, ¿no? Justamente el tema de la crisis de cuidados no es algo que haya surgido a partir de la pandemia, es algo que desde los feminismos se viene visibilizando hace un montón de tiempo, pero que bueno, en esta situación de teletrabajo se ha puesto en evidencia, ¿no? Como, y además el sesgo de género que tiene el trabajo de cuidados. Esto es, no solo los cuidados de hijos, hijas, hijes, sino también de personas mayores, de trabajo doméstico, este trabajo reproductivo que realizamos de manera gratuita en nuestras casas, y que en Argentina en el 70%, 76% de los casos lo cubrimos las mujeres, es decir, se carga sobre nuestras espaldas. Bueno, con todo lo que esto implica, ¿no? Alargando nuestra jornada laboral a casi 3 horas en Argentina, la jornada laboral de las mujeres, también entorpeciendo algunas otras oportunidades laborales. Bueno, y también el tema de visibilizar que es un asunto que requiere de políticas públicas, ¿no? Que el Estado intervenga en esta distribución tan equitativa del trabajo, en esta división sexual del trabajo, en este caso del trabajo no remunerado que realizamos en nuestras casas. Así que para eso nos van a acompañar Iris Pesarini, que es directora de Articulación de Políticas de Cuidados del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Lucía Sirmi, que es directora nacional de políticas de cuidado de ese mismo ministerio, del Ministerio de las Mujeres, Norma Sanchís, que bueno, es una de las especialistas que ha trabajado mucho el tema, muy fuerte, y es presidenta de la Asociación Lola Mora, y Marisa Fournier, de la Universidad General Sarmiento, que es socióloga y también especialista en la organización social de los cuidados. Así que bueno, con muchas expectativas para la charla de hoy, porque hay muchísimas personas inscritas. Y bueno, aprovechamos para invitar a la audiencia de La Mosquitera. Bueno, buenísimo, Eva. Y un tema que es fundamental, que nos atraviesa en esta pandemia, y también esta mirada interseccional, ¿no? Que también nos atraviesa, y hay algunas diferencias según las clases sociales a las que pertenecemos, o bueno, según nuestras realidades, nuestro origen migratorio también, ¿no? Por supuesto, es una temática que está, una problemática que está atravesada no solo por las diferencias que tienen que ver y que vienen del género, sino también de la clase social. Así que bueno, esta tarde, lo que a las 17, la idea también es que al menos Iris y Lucía, que en este momento tienen responsabilidades públicas, den a conocer algunas de las pautas, de las líneas de un plan que se va a sacar a nivel nación, bueno, para intentar de a poco empezar a revertir estas grandes desigualdades. Me gustaría aclarar, Gaby, si sí. Puede ser que la charla es a través de Zoom, pero a quienes se alcanzaron a inscribir. Bien. Como el Zoom tiene una capacidad limitada, lo que hemos hecho es que de todos modos nadie se va a quedar afuera, porque quienes no se hayan inscrito van a poder seguir la charla a través de el canal de YouTube de IDGEM, ¿no? Si uno ingresa a YouTube y pone IDGEM, que es Instituto de Estudios de Género y Mujeres, de la Universidad Nacional de Cuyo. Ahí va a aparecer inmediatamente el canal y la pueden seguir desde ahí e incluso pueden participar a través del chat que ofrece YouTube, porque la idea es que una vez que las cuatro disertantes hablen, abrir el micrófono para la participación, las preguntas, las intervenciones. Perfecto, bueno, entonces a sumarse y a participar de este encuentro, que después vendrán otros más también, ¿no? Seguramente, así que les vamos a estar contando y mandando la información para que ustedes, como siempre, nos ayuden a difundir. Dale, Eva, te mandamos un abrazo enorme desde acá, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande. La escuchábamos a Eva Rodríguez, desde el IDGEM, en estos debates que se llevarán a cabo esta tarde, debates feministas urgentes, trabajos de cuidados, políticas, debates y desafíos. Bueno, a participar, como ella decía, ya está cerrada esta lista de inscripciones, pero se podrá ver desde el canal de YouTube del IDGEM.